Solo hay que correr 3 kilómetros. Solo hay que subir. De acá. Vero, Viano. De acá 3 kilómetros. Vengan acá. Ay, ay, ¿qué traes? Va a ser rápido. Vamos a morir. ¿No? No, va a ser rápido en la casa. Solo jalé todo lo que necesitas. Creo que jalé como 4 kilómetros.